Shirley con Smooth Operator en esta noche fantástica en la FM con baladas americanas. Yo soy Tuto Castro Estrellas en la noche de la FM, un programa para soñar despiertos. En camino viene Lionel Richie en su primera época con la agrupación de Commodores y una canción exquisita llamada Easy. Pero antes, esta canción que pertenece a Air Supply, y es que el vocalista de esta agrupación, Russell Hitchcock, mantiene la nota final para 16.2 segundos. Esta fue la nota más larga mantenida por un cantante pop masculino hasta el año 1983, cuando el vocalista de Sheriff de esta agrupación, Freddie Kersey, llevó a cabo una nota final de Cuando Estoy Contigo de 19.4 segundos. Aquí está Air Supply con Old Out of Love en la FM 98.5. Say that.

5. FM 98.5. Siguiente invitado es Falco. Es un artista de Viena. Él se inspiró en esta canción, a pesar de que uno consideraría que romántica, para nada lo es. Él se inspiró en un célebre psicópata austriaco, Jack Underwager, para escribir la canción en que un hombre secuestra a una prostituta. Y en parte de la letra de su canción dice: todos saben que estamos juntos desde hoy. Ahora puedo escucharlos. Vienen a rescatarte. No te encontrarán. Nadie te encontrará. Tú estás conmigo. Ginny Falco en la FM. Bitte, du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? FM 98.5. Es ist kalt, wir müssen weg hier, kommen. Dein Lippenstift ist verwischt.

101.5. Phil Collins y Two Hearts en la FM 98.5, esto es Baladas Americanas. Y vamos con el instante poético de esta noche. Alexa, veamos y escuchemos qué es lo que tiene esta noche para nosotros. Hola, tengan todos muy feliz, cálida y dulce noche. Yo soy Alexa Salazar y esta noche traigo un poema cortito pero profundo. Sí, la palabra es esa, profundo. Se llama Llega tu mano como una alfombra de agua y es de Juan María Calles. Llega tu mano como una alfombra de agua, ceremonias de bruma en los lagares. Hay mastines que ladran a lo lejos, un silencio más hondo que el lenguaje. Ceremonias de nieve en los altares, mientras vibra la guitarra de tu cuerpo. Nombro el mundo primero allá en su origen. Siempre hay nieve en los bosques de sus labios. Siempre hay bruma hacia los páramos del alba. Baten palmas los arqueros de la noche. ¿Qué barquero lejano de horizontes nos traerá blancos pañuelos de la infancia? Va su mano como una alfombra de agua. Aquí va la parte masculina. Quiero morder tu carne salada y fuerte. Empezar por tus brazos como ramas de ceibo. Seguir por ese pecho en el que sueñan mis sueños. Ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza hurgando la ternura. Ese pecho que suena a tambores y vida continuada. Quedarme allí un rato largo, enredando mis manos. Seguir después hacia tu ombligo, hacia ese centro donde te empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo, hasta llegar a ti. Can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The century's over, you were with me all the way.

8.5. Side. He was